Dime que la vida no es un dulce amargo y que el envoltorio guarda algún regalo. Dime que la gente contiene personas y que son hermosas todas estas horas. Prefiero lo de dentro, aunque sea pequeño, me hace más feliz la rosa que el jardín. Dicen que las alas de la mariposa no sirven de nada si no están de moda. Por eso rompo los cristales y me lanzo hacia los bosques, que no quiero llegar tarde, oigo ecos, oigo voces. Por eso rompo los cristales y me lanzo hacia los bosques, que no quiero llegar tarde, oigo ecos, oigo voces. Vida, todo tiene arreglo, aunque todavía sienta que te quiero. Dime que caerán los rascacielos para poder verte cuando estés muy lejos. Tengo una foto que dice que existes, ese es mi equipaje antes de dormirme. Sigue lloviendo tras la ventana, con una gota pinto tu cara. Por eso rompo los cristales y me lanzo hacia los bosques, que no quiero llegar tarde, oigo ecos, oigo voces. Por eso rompo los cristales y me lanzo hacia los bosques, que no quiero llegar tarde, oigo ecos, oigo voces. Prefiero lo de dentro, aunque sea pequeño. Prefiero lo de dentro, aunque sea pequeño.